9 de la mañana y 5 minutos, vamos a ir a la primera entrevista de la mañana. Nos llegaba recién la información de que fue ocupado el IVO, después buscaremos información, fue ocupado por los estudiantes el IVO. Liceo de la zona del Prado, ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos a esta entrevista que había quedado pendiente ya cuando conversamos la última vez con el politólogo Oscar Botinelli de la empresa Factum. Le decíamos, necesitamos una segunda parte de análisis de las elecciones internas últimas. Oscar Botinelli, buen día. A ver si lo escuchamos. A ver. Hola. Ahora sí, estás por ahí entonces. ¿Cómo andás, Oscar? No, yo siempre estuve. bien. Bueno. Oscar, por supuesto, esta segunda parte que nosotros tenemos preguntas, obviamente, sobre las internas, sobre todo, ¿no?, de los partidos, de qué pasó en el Partido Colorado, las cosas que pasaron en el Partido Nacional, los nuevos liderazgos, si se puede hablar de eso. Pero tal vez vos tengas algo más general antes que quieras decir, pasado ya estos días, ¿no? A ver, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que más allá de si hay algo que es difícil de interpretar, es cómo fue el comportamiento electoral en una elección de tipo voluntaria en un país que todo tipo de acto electoral, incluyendo plebiscitos y referendos, son de carácter obligatorio. Entonces, claro, la cosa lleva a que si no se tiene cabeza fría, cualquiera se entusiasma con cualquier resultado. Y pongo un ejemplo. En 2004, las encuestas daban que el Frente Amplio se encaminaba a un triunfo muy grande y que probablemente podría hasta llegar a ganar en primera vuelta. Pero era muy ascendente, estamos en medio además de la crisis, de los efectos de la 2002. Crisis. Y daba, no me acuerdo exacto el dato, pero una ventaja del Frente Amplio sobre el Partido Nacional de no menos de 10, 12, 15 puntos. La elección interna terminó en un casi empate. El Frente Amplio sacó un punto y medio, no me acuerdo, sobre el Partido Nacional. Y el Partido Nacional, pero eso lo veíamos en las dirigencias, los simpatizantes, me acuerdo en conferencias con empresarios, estaban convencidos que las encuestas habían estado mal. Que había sido un empate y que se iba un empate mano a mano Partido Nacional Frente Amplio. Me acuerdo que el otro día yo entro a Canal 4 y estaba la Larrañaga y me dice, Oscar, te equivocaste. No, Jorge, no es así. Sí, estamos iguales. Estaba honestamente convencido, ¿no? La idea es que era una muestra de la sociedad. Y ahora vemos del lado del Frente Amplio que miran esto contra la interna anterior y como que el Frente va a crecer eso. Bueno, primero, si hacen la regla de tres, quiere decir que el Frente va a sacar algo así como 60 diputados, ¿no? Claro. Si multiplican otra vez por 3,36. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay algo que yo no quiero sacar conclusiones demasiado afinadas, porque existe la casualidad cuando uno compara dos escenarios, ¿no? Sí. Pero nosotros, lo hemos hablado acá en algún momento, la encuesta nacional Factum empezamos en el 19 y volvimos ahora en el 24 a presentar los datos de lo que se puede llamar estimación de voto, o más exactamente quizás estimación de resultado, que es como se presentan en toda Europa y en casi toda América, ¿eh? Que es, bueno, hay tantos indecisos, perfecto, pero yo no lo pongo en la tabla, sino que esos indecisos busco ver cómo diablos pienso que se van a comportar en base, más pienso como se me ocurre a mí, ¿no? En caso nuestro, son 21 variables, 21 preguntas que permiten desagregar y llegar a, si hoy hubiera elecciones, el resultado es este. Y resulta que el escenario, el promedio, para no tomar si una fue más arriba y otra más abajo, hicimos tres encuestas este año, porque es por bimestre hasta ahora, después será mensual, y el promedio de las tres nos da un Frente Amplio en el 43 y la suma de los partidos de la coalición, 47. ¿No? 4 puntos arriba de los partidos de la coalición, por encima del Frente. Sin indeciso, ¿no? Todo el mundo votando. Sí, sí. Por supuesto, con voto en blanco, anulado, y además una cosa que parece que somos los únicos que descubrimos, que hay más partidos, y que tiene voto el Partido Independiente, Unidad Popular, Gustavo Salle, Eduardo Lust, el PERI, bueno. Y resulta que, repito, la suma de partidos de la coalición de 47 y en la elección interna dio 46.5. Y el Frente nos dio en la encuesta 43 y en la interna dio 42.5. No digo que sea uno esto una muestra, pero algo algo tiene que decir que tenga esta coincidencia. Yo en algún lado dije, creo que esta elección interna, como fue la del 99, es la que no tiene distorsiones, que refleja, que se normalizó todo y refleja cómo sería hoy la elección. Lo que ocurre es que, sobre todo a partir del 4 hasta el 19, el Partido Nacional tuvo una sobrerepresentación en el sentido que casi 7 de cada 10 votantes del Partido Nacional lo hacían en la interna, votantes en la elección nacional, ¿no? De 10, 7 votaban en la interna. Y el Frente Amplio llegó a que votaba casi la cuarta parte. Entonces, cuidado con mirar crecimientos cuando lo que se logró en un caso fue disminuir una participación que estaba explicada por un partido que tenía una competencia interna muy fuerte entre Larrañaga y Luis Alberto Lacalle por 2 veces, entre Lacalle, Pou y Larrañaga, después además de ello la aparición de una figura emergente, fuerte en ese momento, como fue Sartori. Mientras que el Frente Amplio, quizás la única competencia verdaderamente fuerte que tuvo, fue la de Mujica Story. En los demás, o Tabaré era el candidato único, o tenía desafíos que eran más para abrir espacios testimoniales. Y esta es una interna, incluso la pasada, si bien tenía 4 candidatos nuevos, de alguna manera todavía el Frente tenía la sobrevivencia de 3 liderazgos. Vázquez estaba en la presidencia de la República, Mujica todavía estaba con mucha potencia, y lo mismo Danilo Astori. Esta es la primera elección interna del Frente Amplio entre figuras nuevas, sí, que apuntan no solo a la candidatura presidencial, apuntan a nuevos liderazgos en un Frente Amplio que ha quedado vacío de liderazgo en el momento que se terminó toda una larguísima etapa de liderazgo. Y es probable que eso haya motivado, más allá de que también creo que Fernando Pereira fue un muy buen conductor de estructura, de organización, de movilización, y movió la estructura del Frente, que estaba muy adormecida, además, por supuesto, de una militancia muy molesta con la derrota, con el gobierno actual, y que sentía la necesidad de moverse un poco más, ¿no? De participar más. Y un Partido Nacional que no tenía tanto estímulo. Delgado ya era el ganador, y tampoco generaba el entusiasmo que generó la pelea en buen sentido, ¿no? La competencia de, bueno, las últimas, ganará o no Lacalle Pou frente a Sartori, más Larrañaga, más Antía. Entonces creo que hay que tener primero mucho cuidado en la lectura equivocada de los datos, y mucho menos cuando en la lectura hay una tendencia en general de todos ver las cosas más favorables de lo que son y a soñar con el que ya tiene la piel del oso, la vendió y compró casó más osos, ¿no? Yo creo que lo primero es eso, tener cuidado en cómo ha sido la lectura, y la lectura a nosotros nos da que no nos cambia demasiado el panorama que habíamos visto. Cabildo aparece debilitado, pero nos venía cayendo en la encuesta, después de haber llegado al 12 con la ley de seguridad social, que creo la rebanó mucho a lo que venía del Poder Ejecutivo, después del golpe de lo de Ministerio de Vivienda cayó, pero recuperó cuando se pone muy duro frente a Heber, pero después empieza a caer, y de haber tenido primero un 12 y después un 9, tuvo 7, 6 y la última ya nos dio 5. Y evidentemente la votación que tiene refleja debilidad de estructura y una caída, más allá que por otro lado lleva juntado 270.000 firmas para el plebiscito que impulsa, ¿no? Sí. Y el Partido Colorado, bueno, hay que ver 12% que da. Si es un resurgido del Partido Colorado, si es el mismo resultado de la elección pasada, tener un 12%. Estoy hablando de la encuesta nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo más o menos en ese porcentaje, un poquitito más todavía. Pero hay que tener cuidado que por primera vez desde que existe el nuevo sistema, el Partido Colorado es el primer partido que no tiene candidato a presidente oficialmente. Andrés Ojeda, la Corte Electoral, acaba de comunicar que el Partido Colorado tiene que reunir el órgano deliberante nacional para elegir candidato a presidente, porque ningún candidato alcanzó ni la mayoría absoluta de los votos al partido, ni el 40% con 10 de distancia. Ojeda tuvo 39 y algo. Es decir, oficialmente no tiene candidato el Partido Colorado. Y sin embargo, cuando se oye por ahí, no a los dirigentes colorados, a los periodistas, están hablando como que hay un boom electoral nunca visto en la historia, ¿no? Sí. Lo cual está marcando que, bueno, esto ya no es errores de interpretación, acá hay operativos, ¿no? Y además, para un candidato, una figura que aspira a un liderazgo del partido en una línea muy convergente con el Partido Nacional. Claramente se sitúa con discrepancias con la fórmula presidencial del Partido Nacional. La designación de Ripoll le permitió derechizarse, sobre todo, no Ojeda, pero bueno, a través de Fossati, de la ex fiscal Fossati, de Zulia. Y por otro lado, cuestionar la política de seguridad sin atacar al presidente, pero prácticamente como que el Partido Colorado va a ser también compite como un sucesor de la calle Pou, no como un contrincante. Él cuando empezó a destacarse, justamente él les hablaba de la forma de liderazgo, el tipo de liderazgo que había logrado el Partido Nacional en la renovación, y lo ponía que era dijo que era su modelo, tenemos que hacer como ellos, tenemos que hacer como el Partido Nacional. Y su ejemplo es la calle Pou, que eso no se había visto, ¿no? Que se hablara de esa manera. Claro, Ángeles, varios periodistas y analistas hablaron el nuevo fenómeno la calle Pou, el nuevo la calle Pou, el fenómeno de un pago la calle Pou, cuando recién aparecía, es decir, los periodistas, ¿no? Los periodistas. Periodistas y analistas. Sí, también. Sí. ¿Y puede llevarse votos de Cabildo, Ojeda, Oscar? Bueno, a ver. Originalmente Ojeda, me ubico en el discurso que fue la presentación más completa que él hace en ADM. Más bien apuntó a que iba a competir más con el Frente Amplio. Él incluso hace una invocación, la gran amistad de su padre y su abuelo con Sereñi. En realidad, para ser correcto, el abuelo de él, el coronel Ojeda, era amigo familiar, personal de la familia Ojeda, del matrimonio coronel Ojeda y su esposa. Pero no integró ninguno de los grupos militares que dieron origen a, bueno, claro, luego se van y la formación del Frente, particularmente ni lo que tenía como vértice a Sereñi, ni la logia 1815 que tenía como referente al coronel Pedro Montañés, es decir, Ojeda no era de eso. Pero claramente eso quería decir algo. Sin embargo, después del acuerdo con Zubía, y quizás como una, y mucho más con esto de Fossati, jugó a posicionarse más el que quiere captar a Cabildo. No hay ninguna duda que Cabildo ha molestado a la humanidad, por un lado al Frente Amplio, pero por otro lado, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado quieren lo que apareció como una especie de convidado de piedra, ¿no? Claro. Y por un lado socio de la coalición, pero por otro sí lo pueden se la minimizarlo. Y claramente la forma que se posiciona Ojeda va por ese lado. Y además, si bien cuando uno... yo necesité que me explicaran un poco, gente que algo entiende del tema. Cuando uno entra en tema seguridad, encuentra que las propuestas de Cabildo y las de Ojeda o del Partido Colorado, porque también las de Sanjurjo, son antitéticas, son totalmente opuestas. Uh-huh. Ahora, ese juego le va a dificultar a Cabildo explicarlo, porque es muy técnico, ¿no? Uh-huh. Le digo que recién estoy atisbando que existe esa diferencia y me cuesta bien entenderlo, porque hay que saber del tema seguridad y del tema policía y del tema ejército, incluso ejército referido a seguridad interior en materia delictiva, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí están jugando con muchísima fuerza y en ese aspecto parecería que la preocupación de la calle Poy me parece correcta desde el punto de vista de estrategia electoral es la siguiente. El triunfo de la coalición, que en ese momento recién se iba a construir, de lo que terminó formando una coalición, tuvo que ver con un cabildo que logró quitarle electorado importante al Frente Amplio a nivel subproletario, electorado que había sido mujiquista, y un Talvi que había logrado quitar un electorado de clase media, de capas medias, originalmente astorista, digamos. Y ese esquema... lo quería repetir, es muy hábil la calle Pou en el manejo electoral, ¿no? Y y lo primero, pero además lo que le preocupaba es que no fuera tampoco Cabildo el que jugara el papel ese. Y ahí veíamos la figura de Pablo Mieres como la parte izquierda, sabemos la lectura que hacen ellos, ¿no? Y pero veo que ahora para el nivel subproletario que el tema seguridad es sin duda clave, es donde pretende jugar Ojeda, con un discurso mucho menos claro en lo social como el que presentó Cabildo en el 2019. Sí. Pero la figura de Valeria Ripoll me parece que apunta a ese electorado más izquierdoso. Sí. Creo que el error que tienen en general es hablar de los desencantados con el Frente Amplio. No hay desencantados con el Frente Amplio hoy. Los desencantados ya se le fueron al Frente Amplio. Y se le fueron en 2019. Digo, siempre hay algunos, pero sí, quiero decir... Sí. O en última instancia, lo que puede terminar habiendo desencantados son partidos distintos, no tienen que ver entre sí, pero dentro de la izquierda. Por ejemplo, alguno que se desencante por un tema... plebiscito de seguridad social, pero eso que era la izquierda, no hacia los partidos tradicionales. Claro. Los que se fueron hacia los partidos tradicionales se fueron desencantando de a poco en el 2009, pero lo que pasa es que el Frente no perdió tantos votos porque fue cuando empieza a ganar abajo, en su proletariado, en la gente más frágil. Después volvió a perder en el 14 y tiene un derrumbe fenomenal en el 19 porque ahí pierde lo que había ganado en esos años en la gente más vulnerable, ¿no? En los subproletarios. Pero eso se terminó, es decir, el 39 el Frente Amplio fue un piso y la encuesta nuestra, que es la más tímida, si se quiere, nos da un Frente Amplio consolidado por encima del 42 y en general nos ha dado 43, 44. Entonces, pretender que hay una cantera electoral desencantada del Frente Amplio es un diagnóstico que no veo en qué se fundamenta. Quizás sí lo que pueda jugar Ripoll como una barrera a aquellos desencantados que tuvo el Frente Amplio, que votaron la coalición y que ahora se desencantan de la coalición. Eso podría ser, ¿no? Porque hay que tener cuidado con que María Ripoll... una cosa es que haya sido muy malo el procedimiento de elección y de comunicación de la elección de ella, y otra que sea mala candidata. Eso hay que verlo en la cancha. Ella tiene muchas virtudes para el electorado que pretende jugar, ¿no? Para otro, obviamente, no. Claro. Oscar, ¿nos dejás hacer una pequeña pausa ahora y retomamos allí en esto de la fórmula y cómo se llegó a esta fórmula y a dónde apunta esta fórmula del Partido Nacional? Enseguidita. Seguimos conversando con el politólogo Oscar Botinelli de la empresa Factum, ya con Marcelo acá incorporado en el estudio. Y Oscar, habíamos quedado en la parte en que vos empezabas a hablar de la candidatura de Valeria Ripoll, ¿no? ¿A qué apunta? ¿A qué población? ¿A qué votantes? En una fórmula que sorprendió en la noche de las elecciones, ¿no? Que se demoró mucho en darla a conocer y cuando apareció sorprendió y generó bastante bochinche, hasta en la interna, obviamente, empezando por la interna. Sí, más bien fue en la interna. Más bien en la interna, sí. Gente que estaba al comienzo de la madrugada con el frío en la Plaza Matriz, sí. Esos son los fanáticos, y de ahí salieron los abucheos. Sí, no, sí. No era gente de izquierda infiltrada, ¿no? Exactamente. No, a ver, yo creo que... ¿Por qué la fórmula? Bueno, obviamente habrá muchos elementos que tomaron en cuenta. Había otros nombres que habían manejado. Laura Raffo era claro que era muy difícil. En todo caso, el tema de Laura Raffo da para hablar un poco largo. Sí. Porque la caída de Laura Raffo empieza muy tempranamente. Y no de casualidad. ¿Eso por el herrerismo o por ella? No, el asunto era que era muy importante que el herrerismo entendido como el grupo que tiene como gran referente Luis Alberto Lacalle no cumpliera su propósito de volver a ser la mayoría del Partido Nacional. Claro. Y la candidatura Raffo era algo que podía ir por ahí. Lo dejemos, pues si no es muy largo hablar de esto, y esto se puede hablar dentro de un mes o dos meses. Sí. Porque ya es historia. Sí. Pero lo que parece, y claramente tengo la idea, que hay una idea como que la calle Pou siente que Laura Raffo la traicionó, es decir, la persona que él proyecta y con la candidatura a la intendencia en un momento se abre para ser la candidata opuesta a el camino que le iba a trazar, ¿no? Entonces creo que había una animadversión, más allá de que fueron facilitando la posibilidad de la fórmula, porque primero dijeron si era el 30%, después el 25%, después el 20%, bueno, está bien, no llegó al 20%, ¿verdad? Que el 19,5%, bueno. Y hay otros nombres, el problema es que todos los demás nombres que se manejaban eran de figuras políticas de trayectoria y muchas del interior. Y evidentemente aquí me da la impresión, objetivamente, no estoy hablando de ninguna información confidencial, primero que el Partido Nacional del Interior está muy fuerte, y lo demostraron dos datos. Primero, que fue primero en todos los departamentos del interior. Sí. Interior, yo Canelones creo que ya no corresponde seguir hablando de Canelones como el interior, no, es un departamento básicamente metropolitano. Y que no solo eso, sino que hubo el 8.5% de votos solo departamentales. El Partido Nacional tuvo como 80.000, más de 80.000 votos que votaron solo hojas listas departamentales. Es decir, el Partido Nacional está muy fuerte en el interior. Y sienten que su debilidad es el país metropolitano, Montevideo y Canelones. En realidad, creo que tiene una percepción un poco más negativa de lo que nosotros pensamos, que lo ven más debilitado de lo que está. Pero la idea es que la elección se juega en el área metropolitana. Sí. Y que se necesita una figura para él. Y lo segundo, que el Partido Nacional, frente a un candidato muy político, muy claramente del, uso el término, la casta, ¿no? Sí. Ir con algo disruptivo, algo fresco, algo que, este, por ejemplo, lo sindical en general provoca dos reacciones opuestas. La reacción de que las personas que son antisindicales, sí, ideológicamente, sí, más bien postura muy de derecha fuerte, o que es algo más puro que la política partidaria. Eso se ve mucho en la izquierda. Sí, cómo no. En la izquierda, no, este es de organizaciones sociales. Eso lo santifica. Lo santifica. Sí, que el Papa lo canonice. Sí. En cambio, no, este está en la política partidaria. Como que lo uno y lo otro son cosas distintas. Muy claro eso. Entonces, Valeria Ripoll, luchadora social, sindical, viene de un sindicato muy combativo en su momento, es algo totalmente ajeno a cualquier imagen tradicional del Partido Nacional, como que lo refresca, como toda cosa nueva puede refrescar para bien o para mal, ¿no? Pero quiero decir, claramente lo que se llama disruptivo, es un shock esta candidatura. Lo segundo, el Partido Nacional, por más que se enoje con Ripoll, y ahí es, no entiendo lo de Zubía y lo de Fossati, salvo que el 27 de octubre, más o menos a las 8 de la noche, se callen la boca y no hablen más, sí, por un mes. Porque la van a votar. Sí. La idea, no, Ojeda va, ahora viene la competencia en la interna. Digo, todo el mundo tiene deseo, claro. Todo el mundo tiene deseo razonable. El Partido Colorado ya es un éxito. Repetir la elección pasada y pensar que el Partido Nacional está en el 30, el Partido Colorado en el 12 y pueden competir. Digo, es muy bueno para el discurso, pero sería una cosa extraordinaria. Casi se acercó a eso Talvi y no lo logró. Y fue un boom Talvi, fue un fenómeno hace 5 años. Después se debilitó y se cayó. Entonces, más allá de eso, el Partido Nacional no tiene riesgos, o la coalición no tiene riesgos hacia la derecha. No importa que haya tenido pasado comunista, sindical, ¿no? Sí. No va a perder votos ahí. Y lo que aspiran es a ganar, con una visión, a mi juicio, no muy afinada de cómo captan votos hacia la izquierda. Yo creo que la coalición, el pretender ganar votos es un error de estructural. La coalición no va a sacar más votos que la elección pasada. Seguro. Y por lo tanto, todo su juego electoral es cuánto evita perder, cuánto se cae los votantes de la coalición. Esa es la realidad. Fíjense que a nosotros la coalición, que nos da bien, nos da un promedio del 47. Bueno, sacó el 54. Sí. En algún momento llega el 50. Bueno, es decir, que todo el tema es jugar a los que ya la votaron, no a los nuevos. Y ahí no sé cómo juega Valeria Ripoll, porque no tiene un perfil para captar el voto mujiquista, más allá de no, la acción. Es más bien rechazada, ¿verdad? De ahí, sí. Sí, no, pero además es más para un voto que podría darse gente más vinculada a lo sindical. Y tengamos claro que en materia de clase social, esto lo hemos hablado muchas veces, no es lo mismo el trabajador empleado, asalariado, de grandes conjuntos o del Estado, que es el que realmente tiene una, no sé, sindicalizable, digamos, sí, que el que trabaja en empresas chicas, que tiene permanentemente una inestabilidad en el trabajo, no porque sea inestable, de repente trabaja en el mismo lugar 15 años, pero la empresa puede cerrar en cualquier momento. Sí. Se está viendo todos los comercios que están cerrando frente, sí, a las grandes cadenas de comercio minorista, exacto, por ejemplo. ¿No? Y entonces ese empleado de comercio chico es otra cabeza distinta al empleado sindicalizable. Y ni hablar que trabaja por su cuenta y hace changas o anda que trabaja ahí jalteado. Pierde, claro. ¿No? Y ahí pierde efecto entonces, lo de Ripoll. Claro, y ahí lo de Ripoll es otra, es muy sindical, justamente que juega lo negativo de lo sindical y no lo positivo, ¿no? Pues la idea es que hay mucho en ese sector, claro, los sindicatos se defienden a ellos, pues están cómodos, tienen trabajo, y ¿no? Sí. No sabemos que hay una cierta tensión dentro de, a igual nivel económico, ¿no? No es un tema este gana más que este menos, sí, son formas distintas de estar ubicado en la vida. Ahora, yo creo que apuntan, sí, a ello. y que además ella es muy rica, muy agradable, tiene un buen discurso, es joven, acaba de cumplir 42 años, por lo tanto, es una jugada a refrescar, en la cual ha jugado prácticamente. Lo de Ojeda también es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Oscar, si vamos a las tiendas Frente Amplistas, ¿cómo ves el momento? Obviamente es como que la campaña ha estado detenida estos días, ¿no? Para todos, después de las elecciones internas. Ayer volvió Orsi de su viaje a España y viene además de vacaciones, de reunirse con Sánchez, con el presidente español, pero y con la Internacional Socialista, ¿no? Al reunirse con él. Pero el lunes está marcado una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio que va a resolver sobre el tema, o va a reconsiderar el tema del plebiscito. ¿De qué manera se puede esperar que haya cambios en la postura que tiene? En general los dirigentes que han hablado dicen, bueno, se va a mantener, no, o no nos vamos a ir muy lejos de esto de libertad de acción. Vos nos advertías la última vez que hablamos, ¿no?, de qué va a ser la fórmula en ese caso. Ya es distinto cuando es todo el Frente Amplio a decir la fórmula con libertad de acción, cómo actúa, cómo responde. Claro, la libertad de acción, primero, el Frente Amplio, ahí dejo de lado acciones de gobierno y de gobierno incluso departamental, porque Frente Amplio en el comienzo del 90 empieza a cambiar cuál es el mando que el partido tiene sobre el intendente o después sobre el presidente. Dejémoslo, que es una discusión muy larga. Sí. Pero el Frente Amplio, en posicionamiento como tal en temas políticos, la primera vez que decreta libertad de acción fue primer gobierno de Sanguinetti, cuando aparece de otro paquete, incluso para ver si creaba problemas entre el Frente Amplio, el tema del aborto. Y el Frente Amplio da una libertad de acción en una redacción muy muy sutil, que era, es un tema que corresponde a la conciencia y a los valores y ideas filosóficas, religiosas de cada uno, y da libertad para que cada persona actúe de acuerdo a su convicción. No era una libertad de acción, sí, entre sectores. Sí. Básicamente el tema era el PNC, la Democracia Cristiana, claro, y Rodríguez Tamuso, que era muy contrario al aborto. Pero entendido como no es que esta parte del Frente va para un lado y esta para otro, sino cada persona actúa de acuerdo a su convicción, sí, filosófica, digamos. Fue la única vez que había explícitamente una libertad de acción. Como en el tema eutanasia, como si fuera el tema eutanasia, aborto. Como, exacto, es un tema sin, bueno, el tema ese fue aborto. Esto como si fuera hoy eutanasia. Exacto. En cambio acá, este es un tema esencialmente político, de gobierno, donde el enfrentamiento es absolutamente claro que es entre corrientes políticas, no entre personas que pueden pensar distinto. Y el Frente tiene, bueno, vamos a dar por supuesto que va a decretar libertad de acción, no tiene otra. Pero tiene ahí dos problemas. Uno que está planteado estos días, pero además lo hemos hablado, que una cosa es libertad de acción y otra cosa es cómo argumenta cada uno. Claro. Porque si el tema es, si triunfa el plebiscito, el país va a añorar lo bien que estaba en la crisis del 2002 porque este país desaparece el mapa, y del otro lado esto es para responder al los intereses del sistema financiero, bueno, donde la discusión sea así, es brava, ¿no? Sí. Entonces, el primer tema es, el tema más grande no es de los partidarios, sino de los opositores a la reforma, que algunos de ellos, sobre todo los que están en el área, llamémosle técnico-política, han salido con argumentos muy similares en cuanto a tono, de los que sale Rodolfo Saldain, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el tema es ese, porque donde sea en términos catastrofistas, el Frente no tiene forma de atemperar. Ese es un primer tema. Y no entro quién tiene razón, yo estoy pensando de afuera objetivamente. El tema es que si esto es de vida o muerte que triunfa y fracasa la reforma de seguridad social, al Frente se le complica. ¿no? Independientemente de quien tenga la razón. Y lo segundo, que el Frente pueda dar libertad de acción y bueno, acordando las reglas de juego, etcétera, y podrá decir una cosa el Pacha Sánchez y Vergara y Andrade y Castillo y Sibila, perfecto. Pero ¿y la fórmula? El candidato a presidente en primer lugar, porque un Frente Amplio de Libertad de Acción, el candidato a presidente, está por a un lado en contra del otro, bueno, desequilibra. Desequilibra incluso el entusiasmo de ciertos apoyos. Ahora, él desde el primer día ya se pronunció claramente en contra. Pues, sí, bueno, pero es el candidato del Frente Amplio. Sí. El con cambio libertad, rol, pero con libertad de acción él puede opinar. Sí, no, no, pero pero ahí viene, ¿qué quiere decir libertad de acción? Claro. Porque una cosa es libertad de acción de los sectores y otra cosa del referente del Frente Amplio, los referentes del Frente Amplio. Presidente, candidato a presidente de la República, candidato a vicepresidente y presidente del Frente Amplio. No hablan a título personal por su propia investidura. Ese es el tema. Cuando Orsi habla, porque dice, yo hablo a título personal, yo me pongo en un opositor y le digo, ah, bueno, ¿y cómo? ¿Qué me importa entonces el programa del Frente si usted puede hablar a título personal? Capaz que lo que usted dice de impuestos, de esto, lo otro, ¿qué tiene que ver el Frente? Si usted va a ser un presidente a título personal. Cuidado con eso. Y lo otro que Carolina Cose dice, lo que hay que hacer es escuchar a la gente. Bueno, escuchar a la gente es implícito. Claro, claro. La gente se expresa votando. Pero además, un dirigente político, un conductor, no puede renunciar a conducir. Y conducir es decirle a la gente, yo creo que lo bueno es esto. A veces está la exageración, Jorge Valle incurría 2x3, que era muy profético y hablaba muy lejos de lo que pensaba la gente y perdía sintonía, ¿no? Sí. Pero lo otro es el conductor conducido. Sí. Bueno, yo voy a ver qué piensa la gente y voy para ahí. Sí, sí. Bueno, la posibilidad de que choque contra un árbol es alta, ¿no? Es tan grave como la otra, ¿no? Bueno, la otra no es grave desde el punto de vista conceptual, sí. Sino de eficacia política, sí, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, la historia le puede dar la razón, pero de aquí a la historia sí. La gente no lo siguió. Seguro. ¿No? Pero viste que está mucho más demonizada esa, la de irse muy lejos adelante, y no está demonizada la de hacer lo que la gente diga, queda como un... No digo, está bien hacer lo que la gente diga, porque llega un momento que el dirigente político, y algo debo estar fallando si no consigo que nadie me siga, ¿no? Sí, sí. Ya ahí también es una forma demasiado profética ya de que está anunciando el fin del mundo. Da para hablar, pero mucho eso, daría para, sobre todo digo en el marco que tenemos hoy a nivel internacional de lo que está pasando con las derechas, pero ese es otro tema, no tiene nada que ver ahora. No, eso es muy largo. Sí, muy es largo, muy largo y no da el ahora. El tema de la derecha es un tema para hablar mucho porque el gran éxito que ha tenido, especialmente la socialdemocracia, es demonizar a todos los que están en contra del apoyo a Ucrania. Y cambiar el eje de la discusión. Está claro, está claro. Entonces, yendo acá, el problema es que una cosa es que la candidata vice trate de no expresarse igual que el candidato a vice, en aras de una síntesis del frente y ver cómo la hacen, y otra cosa, la teoría de que un conductor no debe decir qué le dice a la gente que hay que hacer. Porque entonces, si no lo dicen ese tema... No lo dice en ningún tema. A mí no me parece sólido sostener que hay que ver qué dice la gente. La gente va a votar, ¿no? Y el dirigente político lo que tiene que decir, yo creo que lo mejor es tal cosa. A mí me parece que el Frente no ve, probablemente no exista ese peligro, pero el Frente tiene una amenaza a su izquierda que... puede encontrar un terreno favorable con un Frente Amplio que empiece a titubear en definiciones. Y sobre todo, bueno, yo me imagino que la 1001 y la 90 se van a mover el Partido Comunista, el Partido Socialista, en un juego donde corren el riesgo de decepcionar a seguidores suyos, no por lo que hacen ellos, sino por el conjunto, frente y la posición. Sí, sí. Y bueno, y ahí es una oportunidad para Unidad Popular frente a trabajadores, que por supuesto tiene mucho menos sonoridad, tiene más dificultad de comunicación, de presencia, eso es real, pero bueno, es un desafío que tiene la gente, que si, así como la coalición republicana no tiene forma de perder hacia la derecha, lo que puede sí es perder o ganar un partido de la coalición en relación al otro, sí, pero el conjunto no. Bueno, el Frente Amplio, que no forma un conjunto con más nadie, es solo él, tiene riesgos, sí, sí, porque tiene planteos unívocos sobre ese tema, ¿no? Muy bien. Y un tema que no es nada menor, ¿no? No es nada menor, absolutamente. Como siempre, por suerte, quedamos con ganas de seguir conversando porque hay muchos temas que están surgiendo permanentemente y hay que ver cómo influye y la campaña que va a arrancar de nuevo ahora, ¿no? Realmente. Sí, te diría, así, apunte de temas para sí, una agenda. Sí. Uno, lo que hablamos, el tema del mundo del norte, cómo sí, se está dando el debate político, donde tiene muchos ejes complicados que se simplifican todos contra la derecha, y estamos viendo como, por ejemplo, la France Insoumise de Mélenchon, sí, giró 180 grados en su oposición a la ayuda militar a Ucrania para tratar de hacer una unión de izquierda. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y otro tema es cómo el liberalismo individualista ha ido penetrando en los discursos de sentido, los conceptos de la izquierda. No, en lo económico, en lo social, en los derechos, es muy importante algún día hablar del punto de vista teórico, del gran avance. Bueno, para muchos es positivo, por supuesto, para otros no, pero es bueno describir esos avances, ¿no? Está claro. Óscar Bottinelli, muchísimas gracias y conversamos pronto, ¿eh? Bueno, nos veremos. Un abrazo. Y a toda la audiencia.